Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Décima temporada. Año 2018. Programa número 309. La bruja de las palabras. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Estamos contando hoy algunas cosas de Platón, su significado en la historia de las culturas, cómo él cristaliza en un momento de confusión, de mucha corrupción, por cierto, de transformación de la cultura, cómo él cristaliza algunas ideas que son seductoras, que van a ser fructíferas, que van a ser aprobadas por la clase dirigente, que van a sostener un sistema de poder, de privilegios, que van a dar paso a religiones muy importantes, la mayoría de ellas platónicas o finalmente platónicas, cristianismo en particular, o los cristianismos, y las religiosidades llamadas New Age, todo lo que rodea al oyente o las creencias del propio oyente suelen ser platónicas, salvo las panteístas, esas no, pero esas religiosidades que utilizan palabras con mayúscula, fuente, ser, luz, iluminación, todo eso es platónico o tiene fuertes ingredientes platónicos. Además, el platonismo va a dar paso a un tipo de ciencia también dominadora, hegemónica, voraz. Este es Platón y habíamos comenzado a contar la alegoría o mito de la caverna, donde él explica que hay gente que está confundida y gente que sabe. En dos palabras es eso, que hay una ignorancia y un saber. No es que hay subjetividades, no es que hay saberes, sino que hay una cosa así bastante rígida y que uno incluso tiene el deber, la obligación, uno que sabe, ¿no?, de ir a explicarle a esos sonsos cómo son las cosas. Entonces vos imaginate la tensión y la violencia que genera esto dentro de cada escuela, dentro de cada hogar, frente a cada modo de ser distinto de un pueblo, de una persona, de una edad, un momento de la vida. El que supuestamente sabe, psicólogo, científico, docente, padre, el que supuestamente sabe, hasta se cree con la obligación de decirle al otro, sos un idiota, no entendés nada. ¿Entendés? Y el otro es distinto, es más mental, más físico, más espiritual, más lector, menos lector, más impulsivo, más retraído, distintas características. Sí que tiene sus modos de aproximarse al mundo, pero como el otro es platónico, cree que tiene la obligación de incluso maltratarlo al otro para que el otro haga las cosas bien. ¿Le suena esto? Este es uno de los problemas que está en cada hogar, en cada escuela, en cada lugar de trabajo. Incluso las buenas personas, como decía Naranjo, la buena persona, tienen esta locura, esta incapacidad, esta ceguera para ver que el otro es distinto y tiene derecho a ser distinto. Es esa maldita palabra que se llama respeto. No solo bancarse que el otro es distinto, sino aceptar que el otro es distinto y aprovechar que el otro es distinto. ¿Vos qué opinás? ¿Entendés? Abrir eso, explota la ciencia china que descubrió la pólvora, la imprenta, el telescopio 600, 800 años antes que Occidente, porque el otro distinto tiene otra mirada y puede sumar. El platonismo, o sea, el núcleo duro de Occidente, desprecia lo distinto, cree que está equivocado lo distinto. ¿Entendés? Independientemente de que hay veces que uno está yendo por un camino peligroso o que puede producir daño, y que entonces está bueno que por lo menos los amigos le digan, che, loco, ojo, ¿va bien por ahí? Ese es otro asunto, no quita. Pero frente a lo distinto, la parada occidental, lo premiado por Occidente por su religión, por su arte culto, no, esta pintura no está bien, fíjate, no, esta no va a ganar el primer premio esa. ¿Por qué? Porque hay unos cánones de lo que es bello. Y hay una moral que la dictamina un Dios que es amigo mío, con el cual yo converso todos los días. No es broma, ¿eh? Y además esto lo dice la ciencia. Y mi primo es científico y además yo leí en el libro que dice esto. Está demostrado por la ciencia, ¿entendés? El problema del platonismo metido en todos los rincones de nuestra cultura, el malestar que genera, la violencia, el maltrato, justificados. ¿Entendés? Merlí, después de maltratar a su alumno, no se siente mal. Se golpea el pecho y dice, bien, qué bien, hoy ya hice mi buena obra de todos los días. Ahora me falta cruzar una viejita en la esquina y ya está, soy genial. Mi mami estaría orgullosa de mí. ¿Entendés? Ese es el problema. El problema somos los buenos. Pareciera que somos buenas personas, que tenemos un mundo loco, y no se sabe por qué. Pero la verdad es que el problema del mundo somos nosotros. Que nosotros creamos el mundo loco, no reconocemos nuestra locura, así como los locos en general no reconocen su locura. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. Mira, textual de Platón. Está pensando en el señor que es liberado de las cadenas, que había pasado toda su vida dentro de la caverna, en la ignorancia, que puede salir a la luz y ver cómo es en verdad la realidad, o viceversa. Dice textual nuestro amigo Aristócles, así se llamaba, ese liberado que ahora sabe lo que son las cosas, ¿eh? O sea que ya puede ser docente o padre, ¿eh? Cuando se acordara de su anterior habitación, se refiere a la caverna, y de la ciencia de allí, y de sus antiguos compañeros de cárcel, de la caverna, ¿no crees que se consideraría feliz por haber cambiado y que los compadecería a ellos, a aquellos compañeros de cárcel? ¿Entendés? Por eso yo te educo, idiota mío, para que vos seas feliz como soy yo, que yo sé cómo es la realidad, la verdad, la belleza, lo bueno. Y si tuviese que competir de nuevo con los que habían permanecido constantemente encadenados, opinando acerca de aquellas sombras, abrevio un poco, ¿no? ¿No se reirían de él, esos ignorantes que han permanecido en la caverna? ¿No dirían que está loco? ¿Eh? Esos que han permanecido en las sombras de la caverna, ¿no dirían que está loco este que ha podido ver la realidad y les viene a decir, hermanos míos, la verdad, la belleza, el bien es esto? Y no matarían, si pudieran, a quien intentara desatarles y hacerles subir. Este es Platón. ¿Por qué habrían de matar estos que han permanecido prisioneros en la caverna a este que ha subido a la luz, a la realidad, a la verdad, a la belleza y que viene a decirles, che, allá afuera hay una cosa linda? ¿Por qué los van a matar? ¿A vos te pasa eso cuando viene alguien y te dice, che, loco, vení, que ahí están tirando fuegos artificiales o está pasando acá una comparsa? ¿Vos lo matarías? Un psicólogo acá, por favor, ¿no? Pero además, el malo de Nietzsche decía que toda teoría es una autobiografía. Como le conté la vez pasada, en el programa anterior, Platón escribe esto después de que casi lo matan en Siracusa. ¿Se acuerda? Y que lo vendieron como esclavo. ¿Por qué lo maltrataron así? porque el genio había ido a Siracusa a explicarle al rey cómo se hacían las cosas. Y el rey lo quiso matar. Entonces él viene y se pone a escribir y funda una educación y una cultura basada en este fracaso de Siracusa, en este resentimiento de quien no ha podido ser eficaz, pero que como no puede decir, uy, soy un tonto, voy a revisar lo que yo pensé, dice, no, los demás son tontos. Los demás no entendieron, por eso me quisieron matar. Porque cuando uno sube a la luz y conoce la verdad, la belleza y el bien, los demás no te entienden. ¿Les suena conocido, no? Así se estructura, este es el piso de maltrato, de desprecio, de falta de respeto, de avasallamiento, de gestos permanentes represivos, pensamiento vertical, estoy citando cosas que hemos dicho, y que no le da espacio al niño interior, sino que impone un modo de verdad, divide al mundo entre los que saben y los que no saben, los buenos y los malos. Pero imagínese usted, ¿quién decide quién es el que sabe y quién es el que no sabe? ¿Quién sabe y quién no sabe? ¿El rey de Siracusa o Platón? ¿Cuál de los dos es el equivocado? Y lo mismo podemos decir en las familias, no en la suya, salvo que usted sea un héroe. En la familia de al lado, ¿quién de los dos tiene razón? ¿O no es esa la pregunta? ¿O los dos tienen algo de razón? En la historia del mundo, ¿quién de los dos tiene razón en cada una de las batallas, de las pendencias, incluso de los cuentos? Finalmente, el que queda en el lugar de la verdad, de lo bello, de lo bueno, es amigo del que escribe la historia. Si no, cuénteme el caso que usted quiera, yo le hago una versión de tal modo de invertir el rol y de que el que parecía malo quede como bueno y viceversa. Según las épocas, según los grupos culturales, según las ideas que estén de moda en cada circunstancia. Me refiero a que esto de decir que existe una verdad, no sé si en Platón, pero luego será funcional a un sistema de dominación en manos de unos pocos, que entre otras cosas determinan quién tiene razón y quién no, a través de la religión, luego la academia, la ciencia, los medios de comunicación y el dinero, distintas herramientas que confluyen para que ese pequeño grupo de poder, pequeño en términos relativos, a veces son miles de personas, determinen quién tiene razón, determinen qué es lo bello, y determinen qué es lo que se considera bueno y qué, en cambio, se demoniza. Somos todos prisioneros de nuestros prejuicios, acostumbrados a la facilidad y distanciados de la verdad. Los prisioneros perciben las sombras que tienen por verdad. Rehén de las apariencias, de las opiniones falsas, esclavos de las costumbres. Su horizonte intelectual es limitado, porque son víctimas de una ilusión fatal y aparentemente insuperable. Es necesario que ellos se libren de estas cadenas. ¿Qué significa eso? Que el saber de los hombres constituye muchas veces solo las apariencias inmediatas, sin lograr ascender hacia el saber auténtico, el verdadero saber. En esta situación, son las opiniones y las ilusiones las que aparecen como la verdad. Ahora bien, el error se basa en la ilusión. El error se basa en la ilusión y la verdad también se basa en la ilusión. Ese es el problema. En función de quién cuente la historia, cuál sea el momento histórico, qué cosa vos subrayes, etc. Hay veces que sí, Carlos, sí, claro. Hay veces que uno tiene la ilusión, suponete, de que va a ir al casino y se va a hacer millonario, ¿sí? Y va todos los días y se vuelve pobre. Entonces alguien tiene que decirle, che, pero vos tenés... Claro, sí. Es que no es ni Platón ni nada, es 100% mentira, precisamente. Ni 100% verdad. Eso sería creer en la caverna. Tener como religión a San Platón. La pincelada que da Platón a veces sirve, a veces no. En un punto uno diría, es demasiado simple, blanco, negro. Los que están en la caverna son víctimas de una ilusión y tienen que ser liberados. Vos imaginate eso en boca de un fanático religioso, ¿entendés? Claro, o en boca de un amante despreciado. No, ella en realidad me ama, ella tiene que darse cuenta de que yo soy el hombre de su vida, ¿entendés? Desastre. Mundo violento, sin respeto. Porque este discurso de que ella o ellos o él es víctima de una ilusión y de que yo tengo la obligación de liberarlo de la ilusión, de que se dé cuenta, esto es la guerra, es el maltrato. Son los cientos de asesinatos intrahogareños que van a ocurrir hoy en Occidente. Uno podría ir pergeñando para no caer en estos, en esta exageración, otro tipo de caverna. Y hoy que ya han pasado los siglos, podríamos decir, no, no es una caverna, es un tren. ¿Cómo sería, Carlos? Es un tren donde usted está viajando. Primero, usted no viaja solo, bueno, igual que la caverna, son varios, ¿no? Así que la gente comenta cosas. En el tren hay distintas ventanillas, así que según los momentos del día, de la tarde, cómo cae el sol, las ventanillas se pueden abrir o cerrar. Y además, como usted sabe, a veces el sol está arriba y a veces está abajo y es de noche. Y su tren se está moviendo. Así que usted va atravesando la vida por distintos momentos, más oscuros, más luminosos, con distintas compañías. Así que puede ser que esté en la ventanilla de allá abierta si es de noche, o que sea de día y estén abiertas las de acá. Hay tantas combinaciones posibles. Pero la vida es más compleja que eso. Imagine que no solamente hay un sol. Es que así ocurre, me parece. Hay más de un sol. La vida va cambiando, los tiempos históricos van cambiando. Así que usted, en su caverna, que seguramente tiene prejuicios e ilusiones, inevitablemente, cegueras, igual que aquellos prisioneros, usted se sube a esa caverna, o se despierta cada día, y entonces mira y se fija, a ver, ¿cuál de los soles o cuáles de los soles están hoy arriba? ¿Qué ventanillas están abiertas? ¿Qué compañías tenemos en este vagón de tren? Y encima usted tiene la posibilidad de, no mucho, pero cambiar un par de asientos, abrir o cerrar alguna ventanilla. Fíjese qué distinta esta descripción. No es que usted sea dueño de elegir el tren, no creemos mucho en eso. Tampoco tan dueño de elegir cualquier compañía. No, las condiciones son limitadas, según pensamos nosotros, no son infinitas las posibilidades. La cantidad de soles es la de su mundo, la de su época. Van cambiando, eso sí. Nadie puede venir en ese vagón a decir, lo que hay que hacer es esto, porque inmediatamente todos van a mirar y van a decir, che, y cuando el sol de allá se ponga y cuando la ventanilla esa esté abierta, todo está sometido a opiniones, a simpatías, a evolución del saber de todos, a acuerdos que se logren. Y cuando nos despertemos mañana, no sabemos si aquella fórmula de ayer nos va a seguir siendo útil. Esta podría ser una caverna un poco más moderna o incluso postmoderna, siglo XXI, y no tan primitivamente. Esto es verdad, esto no lo es. Esto es prejuicio, esto es sabiduría. Esto es ilusión, esto es realidad. Esto último fue la propuesta de Platón. Nos parece demasiado simple. Y además, esta simpleza nos parece que ha sido funcional a un sistema de poder, un sistema de privilegios, a un tipo de educación, a un tipo de familia, de pareja, de organización social y de organización psíquica de cada uno de nosotros. Creemos al despertarnos cada día que nosotros deberíamos estar teniendo más dinero, teniendo mejor relación con fulano, teniendo más amigos o menos, ¿entendés? Siempre nos comparamos contra este ideal platónico y hemos perdido la curiosidad de decir, che, a ver, ¿cuántos soles habrá hoy en este tren? Asistimos a la liberación de uno de los prisioneros. Una liberación por la fuerza y la coacción. Para Platón, la ignorancia parece como una enfermedad cuya curación es difícil. El hombre, cuando sale de la caverna, está deslumbrado. Sufre físicamente e intelectualmente. Este dolor aminora la progresión hacia la verdad. Además, porque esta luz intensa le parece insoportable, prefiere al principio la caverna, es decir, el oscurantismo. Así, la búsqueda de la verdad no es fácil. Y se puede solo hacer por etapas progresivas. El hombre que empieza su liberación tiene que empezar por mirar las sombras de los objetos, después sus reflejos, después los objetos mismos. Es solo después de estas primeras etapas que podrá levantar la cabeza para contemplar el cielo y el sol. Esta evolución, que llamaremos la ascensión dialéctica, permite entender la visión del mundo que tiene Platón. De un lado está el mundo sensible, donde se ubican las sombras, los reflejos y los objetos. Del otro lado está el mundo inteligible, que puede ser alcanzado solo con el espíritu y no con los sentidos, y que viene materializado aquí por el cielo y el sol, y que es el lugar del saber absoluto. Este es Platón, tremendo. Desprecia lo corporal, lo sensual, o sea, lo que se siente, y sobrevalora, sacraliza lo que es el mundo mental, intelectual. Usted se da cuenta que algunas de estas cosas subsisten hasta el día de hoy intactas. Tú eres energía, todo está en tu mente, ¿verdad? Es platónico esto, es platónico. Y tiene esta cosa de la idea seductora. Tu cuerpo, bueno, por ahí no saliste todo lo lindo que querías. Y la salud, bueno, viste, tendrías que hacer un poco más de ejercicio. En cambio, en el mundo de la mente, en el mundo de los libros, en el mundo de cerrar los ojitos y pensar, soñar con paraísos, es todo mucho más llevadero. Es una idea seductora. Termina no siendo eficaz, termina no ayudando a la vida, a la felicidad, al bienestar, y termina, por la génesis platónica, por las cosas que hemos tratado de decir hoy, termina generando enfrentamientos. No sé si por el resentimiento de no poder fructificar, porque el intelecto en general no fructifica. Fructifica si vos después haces algo al respecto, pero si es solo intelecto, no produce frutos. Porque siempre le falta algo a lo que consideramos bello, o porque esa belleza naturalmente se corrompe. Eso no significa que no haya una belleza. Una belleza en sí, una belleza ideal, que por ideal, y perdón que parezca contradictorio, pero piénselo un minuto, que por ideal es lo único real. O sea, increíblemente en Platón, todo lo que se da en este mundo, que para nosotros es lo real, para él es al revés, es irreal, es una apariencia. Y una apariencia degradada, aparte, porque hay una verdadera belleza, pero esa verdadera belleza, esa belleza ideal, diríamos nosotros, no puede manifestarse dentro de estas coordenadas espaciotemporales y materiales que no hacen otra cosa que degradarla. Este es Platón, un despreciador del mundo real, de lo que somos, de cómo estamos, y alguien que admira mucho el mundo ideal, o sea, lo que no somos, ese lugar en donde no estamos, y todas las cosas que no tenemos ni sabemos. Brutalmente, cruelmente, este es Platón, y algo más inquietante, esto saben los que saben. O sea, el sol, la sabiduría, la luz, es esto, que este mundo es una porquería. Este es el saber platónico, y en un punto es el saber de la educación. Este es el mundo platónico, un valle de lágrimas. Este mundo no vale para nada. Son resabios del mundo indoeuropeo. En otro momento voy a tratar de relacionar por qué Platón es profundamente indoeuropeo y por qué viene Platón a darle una justificación intelectual a los sinsabores indoeuropeos. Sinsabores indoeuropeos es desprecio a la vida, a lo que se siente, a lo femenino, a la niñez, desprecio a la diversidad, y prevalece la fuerza de las armas, de la conquista, el valor es la riqueza, y no importa si la robaste o no. Este es el mundo indoeuropeo, así que Platón tiene que dibujar una ideología que pueda sostener ese mundo inhumano, sufriente, angustioso, que es el mundo indoeuropeo. Como le decía, la propuesta platónica en un punto parece bonita, parece útil, hay una verdad, la luz, hay que aprender, al que no sabe qué enseñarle, parece todo muy bonito, pero en realidad es un caballo de Troya, adentro del cual hay otras cosas, algo esconde toda esta teoría de Platón. Esconde sobre todo algo como un derecho a juzgar este mundo, ¿no? Y definir un mundo como modelo del otro, o a este nuestro como una copia de aquel, es también un modo de valorarlo, ¿no es cierto? Es ya instaurar un valor negativo, pero lo que importa en Platón siempre es esto: si se dice modelo, es también modelo imitar, ¿no? Y de algún modo, toda la vida para Platón va a tener que ordenarse en función de ese modelo, que, si bien inalcanzable, es por eso mismo nuestro mundo perfectible infinitamente. Es decir, siempre se puede intervenir en las formas políticas y en las formas de vida de acuerdo a un modelo inmóvil que nos da precisamente la capacidad de modificar este hasta el infinito. El hecho de que el modelo platónico sea inalcanzable es sustancial para justificar una estructura de poder. Hoy, en el siglo XXI, hace 500 años, hace 1000, hace 2000... esta inalcanzabilidad era central para sostener el poder de unos pocos. Muchachos, sí, la situación es difícil, pero si todos juntos logramos destruir a los árabes, a los persas, a las brujas herejes, a los chavistas, a los macristas, a Donald Trump, a Cristina, a quien fuera, si logramos eso, vamos a estar mejor. La inalcanzabilidad del paraíso platónico parece que fuera una especie de ardid para decir mejoremos, pero en realidad es un ardid para decir está claro que esto nunca se va a lograr, o está claro que perfectamente hoy no lo estamos logrando, pero sí, si haces lo que yo te digo, entonces serás feliz. Estructura moral de Occidente, es la estructura que usan los poderosos de todas las épocas para manejar esclavos. La bruja de las palabras. De colección.